Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 178 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 23 de enero de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Larisa Osma presentará la exposición Homenaje a la Vanguardia Rusa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Exposición Mirada de Artista en el Centro Cultural Metropolitano. El poeta Carlos Garzón rindió homenaje a la mujer negra a través de su obra Muchedumbre de tu risa. En el ámbito internacional conocerá que comenzó el Festival de Cine Independiente de Estados Unidos. Gobierno de Chile se une a investigaciones por muerte de Neruda. Diversos homenajes en Venezuela a Héroe Nacional de Cuba. Y español Almodóvar, nuevo premio del Sindicato de Guionistas. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. El 23 de enero de 1826, en Perú, finaliza el sitio del Callao, la última plaza española de América continental. El mismo día, en Bolivia, se crea la provincia de Valle Grande. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Estados Unidos. El Festival de Sundance, el certamen de cine independiente más importante de Estados Unidos, comenzó ayer en Park City, Utah, con un programa de exhibición de 123 largometrajes, 56 de ellos en competición. Del total de filmes en cartelera, 106 serán estrenos mundiales, incluido Last Days in the Desert, del cineasta colombiano Rodrigo García, señaló la organización de la cita que celebra hasta el 1 de febrero la edición 31. A propósito de las cintas que optan por el premio al mejor drama extranjero, la única iberoamericana es la brasileña The Second Mother, dirigida por Ana Moylar. En la sección de documentales estadounidenses, destaca la presencia de Cartel Land, de Mateo Heyman, y Western, dirigido por los hermanos estadounidenses Bill y Turner Ross. El filme de Heyman aborda los recientes movimientos de ciudadanos que han decidido luchar contra los carteles de la droga en México, pero también en el lado estadounidense de la frontera, en Arizona. Por su parte, el de los hermanos Ross exhibe la división que causa la violencia del tráfico de drogas en las comunidades fronterizas y limítrofes de Eagle Pass, Texas y Piedras Negras. Fuera de competición aparece Nasty Baby, del realizador chileno Sebastián Silva, que se presentará en la sección Next, que muestra largometrajes con una narrativa innovadora. Chile. El gobierno de Chile tomará parte en las nuevas investigaciones sobre la posible muerte por envenenamiento del poeta y premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. El escritor murió en la clínica Santa María de la capital chilena el 23 de septiembre de 1973, días después del golpe militar que llevó al poder a Augusto Pinochet. En 2013, su cuerpo fue exhumado a causa de una querella presentada por el Partido Comunista para establecer con certeza la causa de muerte, atribuida hasta ese momento al agravamiento de un cáncer de próstata.

Ha participado en festivales de música sacra, jazz in situ, Ecuador Jazz, conciertos didácticos, veladas libertarias e importantes montajes de obras como Las Siete Últimas Palabras de Jesucristo, La Cantata Carmina Burana y el cuento musical Pedro y el Lobo. La comedia teatral Peluconas Light de Ramón Serrano se presentará hoy y mañana a las 20 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura en Quito. En la obra, Josefina, la simpática e ingeniosa empleada doméstica, que apareció como personaje central de la comedia Amigos con Derechos, vuelve a divertir al público con todos los enredos y situaciones jocosas que le toca vivir en su nuevo empleo, con Doña Jimena Montes de Oca. Esta obra se presentará hasta el próximo 1 de marzo en funciones de viernes y sábado a las 20 horas y los domingos a las 18 horas. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes se le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Xungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios.cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Venezuela. Diversos homenajes se recuerdan en Venezuela al héroe nacional de Cuba, José Martí, en ocasión del aniversario 162 de su natalicio, el próximo 28 de enero. Conversatorios sobre el discurso del apóstol en el Club del Comercio de Caracas y una ceremonia cultural en el Monumento Bolívar y Martí, situado en el llamado Camino de los Españoles, llamado ahora Camino de los Libertadores, forman parte de un intenso programa que se extenderá hasta el próximo 31 de enero. Ayer en la Plaza Capitalina, Simón Bolívar se rindió tributo al maestro con un acto político-cultural. También inauguraron en la Casa Nuestra América José Martí, de Caracas, una exposición de artistas plásticos venezolanos, inspirados en la poesía del reconocido escritor y periodista. El día 28 será la actividad central y más importante de todas estas jornadas en la Plaza José Martí del Distrito Capital, con la participación del cuerpo diplomático acreditado y autoridades del gobierno bolivariano. Los colaboradores cubanos realizarán en sus viviendas y en los lugares donde laboran diversos conversatorios, matutinos especiales, peñas culturales y recorridos por lugares históricos. Estados Unidos. El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos anunció que otorgará su premio Jean Renoir al cineasta español Pedro Almodóvar por su destacada carrera en el séptimo arte. Según un comunicado emitido por el sindicato, el lauro, que será entregado en Los Ángeles el 14 de febrero próximo, se concede en esta ocasión a un escritor internacional que ha promovido la literatura en los largometrajes y ha conseguido maravillosas contribuciones a la profesión de guionista. Howard Rodman, presidente de la zona oeste del Sindicato de Guionistas, expresó que Almodóvar es un genio, es una flor, es un referente, el último y el mejor de los hijos de Buñuel y mucho más que eso. Sus guiones, que dirige con pasión y sumo cuidado, nos han enseñado sobre los exteriores de su tierra natal y las interioridades de nuestros propios corazones, y agregó que, a su entender, los filmes del realizador son profundamente espirituales. Los integrantes del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos aclararon que el premio Jean Renoir es un tributo a artistas internacionales que trabajan fuera de Estados Unidos y en lengua extranjera.